Sí, en realidad hoy tenía la posibilidad de hablar. Bien. Muchos se negaron a hablar. Algunos están internados en un hospital, sí. Así que desde ahí iban a hablar vía teleconferencia. Eso hasta que yo me retiré del recinto de las audiencias no se había realizado. Estaba como en un paréntesis de que el viernes a la... Pero... No, bueno, pero lo más probable es que el viernes a la tarde, digamos... Fue fragmentado. Sí, un juicio que fuimos a seguir de escalones. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Laureano, el periodista que lleva a cargo, sí, todas las, que lo sigue muy minuciosamente el caso. Y bueno, que con respecto a lo que se está haciendo ahora desde el frente, acá en el patio, ¿qué es? En el patio se organizó un fogón de la memoria con dos compañeras que estuvieron detenidas desaparecidas en la cacha. Ellas, las dos, estaban embarazadas. En el transcurso en que estuvieron ahí, compartieron cautiverio con otras compañeras también que estuvieron embarazadas. El caso más conocido, el más relevante, es el de Laura Carlotto. Sí. Las compañeras han declarado muchas veces en diferentes, hasta en Italia, por el caso particular de Laura Carlotto. En este caso, las dos compañeras lo hicieron también. Por la querella, sí, de Laura Carlotto, y no por ellas mismas, porque este juicio ha sido fragmentado. Sí, claro. Entonces, esta vez no están declarando por ellas, sus casos mismas, particulares. Claro, por sus casos. Las dos compañeras están acá para compartir sus experiencias. También lo hicieron el día de ayer en las asambleas de nuestros barrios. Bien. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, de mucho, muy íntima. Y la idea era que el viernes nuestros compañeros, más allá de todo lo que sabemos, bueno, acá está entrando María Laura. Hola. Esto es radio, en vivo. Radio. Sí, bueno, no lo pueden así ver, todo, pero todo puede ella pasar. Entra con la sonrisa que siempre tiene a flor de piel. No, le estaba contando que ayer con Norma compartimos una experiencia muy linda en el territorio con las compañeras, que el viernes vamos a asistir a la sentencia tan esperada. Y bueno, acá que hable ella, que es la... Sí. ¿Cómo va? María Laura. ¿Qué Laura, tal? Buenas tardes. Va? ¿Qué tal? Y bueno, a un paso ya de la sentencia. Sí, sí, ansiosos, nerviosas. Porque, bueno, esperamos, la expectativa es la mejor. Por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que se zafe ninguno de los imputados. Se ha probado durante estos 37 años de lucha de los organismos de derechos humanos, las madres, familiares, las víctimas, los hijos, las sobrevivientes y los sobrevivientes. La cantidad de prueba que se ha presentado y los testimonios fueron sí, importantísimos y contundentes. Así que no tenemos ninguna duda que les cabe todo el peso de la ley, el mayor castigo a los 21 imputados. Y como nosotros decimos, el único castigo que les cabe es cárcel común, perpetua y efectiva. Está aprobado el genocidio que se ha cometido en nuestro país. Las querellas ahora actualmente, no solo Justicia Ya, sino hasta Fiscalía, han pedido también por el crimen, el delito de genocidio. Y bueno, creemos que no hay forma de que les den alguna condena menor a semejante calaña de asesinos, torturadores y verdugos. Fue la cacha. María Laura, con respecto a esto, metiéndonos un poco en lo que fue también tu testimonio a lo largo de este periodo, ¿cómo fue también esto, no? Dar testimonio, Sion, ¿cómo fue también atravesar este proceso? Este proceso es muy largo porque en realidad desde que salimos de la cacha, desde que yo salgo de, sí, la cacha, salgo en libertad en agosto, 22 de agosto del 78, y bueno, desde un primer momento uno quiere encontrarse con los compañeros con los que convivió durante 4 meses. Uh-huh. Y entonces fue inmediato el empezar a conectarnos con las madres, con los familiares y buscarlos, ¿no? Porque los buscábamos, obviamente, los buscábamos, sí, con vida. Después se fueron creando los demás organismos, apareció Hijos, luchamos mucho contra las leyes, las nefastas leyes, sí, de impunidad, de obediencia de vida, punto final, los indultos de Menem. Bueno, fue una lucha muy ardua, muy con muchas dificultades, gobiernos democráticos que no respondían a las exigencias, a lo que queríamos los familiares, los sobrevivientes y el pueblo todo, que era justicia por todos los compañeros y a todos los genocidas, no solo unos, sí, pocos. Como y bueno, actualmente hemos logrado estos juicios, no son los juicios que queremos porque no son juicios completos. Este juicio llegó no solo con muchísima demora, sino que además llegó desguazado, fragmentado, solo se elevó a 21 imputados y por 144 compañeros detenidos en el año 77, nada más. Sí, se pasan por alto un montón, claro, de lugares, de situaciones, de represores mismos que pueden estar por ahí, que no están terminando. Yo, mi pregunta es más, ¿vos sentís cierto reconocimiento el viernes? O sea, presuponiendo que haya una sentencia clara, como decías, ¿qué sentís? ¿Qué sentís tan cerca del viernes, en este caso? Cerca de tantos años. Cerca del viernes, que si realmente logramos lo que consideramos que es la condena a este grupo de genocidas, considero que es un avance, un paso hacia la justicia, pero no es la justicia verdadera. Inclusive para mí no es justicia, porque yo estuve desaparecida en el año 78 y no soy caso en este juicio, como todos los compañeros, claro, claro, que estuvieron conmigo en el año 78 quedamos afuera de este juicio. De todas formas, creemos que no hay ningún margen para que absuelvan a nadie ni para que les den menor condena, porque está muy probado que estos 21, que son solamente, hay un solo marino imputado, la mayoría son del Servicio de Inteligencia de Ejército, del Destacamento 101, y hay, después está Smart, el gran genocidiólogo de la represión y del plan sistemático de exterminio. Civil, ¿no? Era el ministro de gobierno, y están los bonaerenses, el Verdugo Echecolás y su pandilla, solamente por pocos casos, es exacto, decir, de todas maneras faltan, piensen que el centro clandestino que fue La Cacha fue uno de los más grandes de la zona, en el cual intervenían las Fuerzas Armadas Conjuntas, es decir, Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Provincial, Servicio Penitenciario, y acá solamente estamos hablando de 21 imputados. Sí, así que bueno, es muy parcial el juicio. Lo que queda con el circuito CAMPS y toda la gente que queda ahí afuera, digamos, que falta. Pero es un avance importantísimo, más allá de todo. Muy crudas siempre, ¿no? Todas las declaraciones de ahí. Había de todo. Uno se encontraba con cada... guacho, digamos, hablando así mal y pronto, porque era muy no sé, ellos siguen pensando que estaba bien. Que estaba bien, de hecho la compañera fue amenazada por uno de ellos en el recinto. A mí lo que me gustaría contarles, uh-huh, bueno, yo la conozco a María Laura de que yo tengo 17 años, la escuché muchas veces decir, relatar el horror que vivió, siempre la vi con esa sonrisa y esa garra. Y lo que yo recuerdo del día que declaró la última vez es ese escenario gigante de esa audiencia, con Rosansky allá de un lado, los querellantes, los asesinos de este lado, mirándolo al escenario a la izquierda. Ella tan pequeñita, se sentó parsimoniosamente, acomodó sus cosas, acomodó su agüita, puso en una mesa los muñequitos que habían hecho dentro de La Cacha sus compañeros, Raúl Bonafini y Mazzucco. Y nos dio una clase de memoria, siguiendo los pasos de la compañera Adriana Calvo, de de no olvidarse nada para salir y hacer justicia. Uh-huh. Estoy orgullosa de compartir la lucha con ella. Los vamos a meter en cana. Y que no salga nunca más. Sí, justicia Marcos por los 30.000. Y que no salga nunca más. No, yo que lo que quería agregar es un poquito hablar de los abogados defensores, de los verdugos. Oh, de genocida. Eso yo justo te iba a preguntar, sí, ¿qué ves ahí? ¿Qué es terrible notas? Fue, la verdad que abogados defensores oficiales, los oficiales, pero son tan fascistas que realmente compenetrados con la ideología de los milicos. Sí, esto, ¿no? De todavía seguir pensando de que se justifican, de que fue, que estaba bien, de que estaba justificado todo lo que estaban haciendo para cambiar la realidad de ese país, ¿no? Como desde su punto de vista, como está bien. El tema de la sociedad civil, pensando hoy con toda la evolución en cuestiones de derechos humanos y, uh-huh, y pensamiento humano, humanista, digamos, a nivel ser humano. Que sigan teniendo esa cabeza es sorprendente, pero bueno, el capital todo lo puede, ¿no? Es como son, sí, es violento. La verdad que es, algunos los conocíamos y entonces de otros juicios y no nos llamaba la atención, pero que abogados, porque digamos, de los abogados particulares, defensores particulares, como fueron en el caso del juicio Checolás, los grandes Bofi, Carri, Pérez, que uno ya sabe que ideológicamente son fascistas, van a defender, pero por ejemplo en este caso acá Locino, lo mismo, es un abogado particular que sabemos que es que defendía no dejó de utilizar las más terribles argucias, digamos, de querer correr al tribunal, recusar continuamente a Rosansky, atacar a los testigos, maltrato a las víctimas y a los testigos, o sea, apurar. O sea, uno está preparada con los abogados, sí, con este tipo de abogados, Belay, Locino, que ya los conocemos de otros juicios también. Pero por suerte tenemos la contrapartida. Exacto, de los, claro, compañeros jóvenes, sí, abogados que fueron brillantes, claro, aclaratos. Sí, lo que se va a lograr el viernes, digamos, más allá de todas estas argucias, como decías, y toda esta mala leche de parte de estas personas, bueno, se va a lograr algo. Sí, esperemos que el tribunal completo, sea unánime la condena por mayoría, y bueno, y que los podamos tener a todos, como dice la cancioncita, cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida, porque no hay que perder de vista que todavía tenemos varios prófugos. Que varios que no llegaron también, claro, eso es como los una que parte se van muriendo porque también la impunidad, ahora la impunidad biológica. Exacto. Y bueno, uno de ellos que está pidiendo pista también es amigo, uno, sí, de estos imputados, que por supuesto hoy no quiso comentaba ella Poli, un poco al respecto antes, claro, porque hoy casi ninguno no quieren hablar ahora, bueno, que hasta que nosotros nos fuimos no habían hablado, no, claro, habían hablado, no. Y que el viernes aún así parece que igual, tal vez les hablan, dan, sí, hablan, ninguno hablan, se arrepiente, no, claro, eso, da ningún dato. Cuando hablan para amenazar o para, es un bajón recordar, pero las últimas palabras de Checolás en el juicio a su persona nos estaba amenazando y nos estaba diciendo claramente: Julio López no está. Sí, sí, lo recuerdo, eso. Los que se condenan son ustedes. Son ustedes. Esa frase es como, es como, no sé, te da tan escalofríos. Sí, te da escalofríos. Es como que no lo podés imaginar, en el sentido de que siga hablando tan impunemente y tan libremente, y que siga te siga haciendo sentir así de chiquita con una simple frase yéndose. Es como, bueno, yo estoy preso o a mí me condenan, pero los condenados son ustedes. Es como, pará, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? O sea, ¿cuántos desaparecidos más tienen que...? No, lo dijo, lo hicieron. Que sí, tal cual, sí, de hecho fue así. Al otro día desapareció Julio López, claramente. En este marco se realizan este fogón de la memoria, ¿no? Donde vas a estar vos, María, y acá Poli organizando. No, Poli no, el frente. Sí, la compañera, sí, Norma también. Exacto. Que tenía desaparecida, como les dije hoy, que van a estar comentando también un poco al respecto, como una previa, casi, claro, un medio como, místico como, también saberlo. Como una previa, como una forma de convocar también. Exacto. A que todos participen, todas y todos participen el viernes del veredicto, que va a ser a partir de las 4 de la tarde. Sí. Estamos convocando a una radio abierta y hacer la cola para poder entrar todos a escuchar la sentencia, ¿no? Las organizaciones a la cual pertenecemos nosotras, Justicia Ya, en mi caso al frente, participamos de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Sí. Que está convocando, lo que decía María Laura, la radio abierta. Vamos a montar un escenario con la foto de los compañeros, en la radio vamos a hacer stencils para las remeras. Uh-huh. Y un montón de otras cosas, y bueno, y vamos a ocupar el lugar que siempre ocupamos, esa esquina que es nuestra, que la ganamos con la lucha, con los organismos, con los compañeros detenidos, desaparecidos y eso, los hijos. Los legitima la historia también, digamos. Ahí hablan en uno de los panfletos que hay por ahí, la memoria es de los pueblos, digamos. No de los gobiernos. No de los gobiernos, y eso es interesante tenerlo en cuenta para venir a acompañar, así que invitamos a todos al Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, en 60, entre 10 y 11, a que se acerquen a escuchar las palabras de estas dos compañeras y que vayan pensando en cómo el viernes vamos a estar todos ahí, atentos a lo que vaya a pasar. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por haberse acercado. Sí. A 17 escalones, la verdad, muy zarpado. Me alegro que lleguen a un lugar agradable, por lo menos momentáneamente. Bueno, no sé si les quedó algo ahí. Sí, cualquier tintero. Cosa pueden. No, si quieren, ver. Bajen o pueden grabar y tomar las palabras que vamos a ir. Listo. Comentando y charlando entre todos, no va a ser algo formal, va a ser algo más. Somos compañeros, nos conocemos. Sí. De la lucha, de la calle, donde uh-huh. Se lucha. Tal cual. Y bueno, eso. Bueno, y agregar que después de la sentencia, al día siguiente vamos a seguir exigiendo el resto de los nunca. Juicios. Exactamente. Sí. Porque, bueno, que no pase un año más con estos genocidas que quedan libres, que siguen estando por las calles caminando, o prófugos como uh-huh. Está Gauto en Israel, que es uno de los todos los nombres que quieras los puedes decir. Sí. Todos así que bueno, nos espera también más trabajo y seguir buscando justicia por todo, por los 30.000 compañeros y por los desaparecidos también en democracia. Exactamente. Exacto. Eso me encanta que lo hayan sumado también a la consigna. Sí, también vamos a charlar de eso, porque la aparición del cuerpo de Luciano. Sí. Arruga. Sí. No es gratuita la situación. No creemos en que los accidentes automovilísticos puedan borrar la historia siniestra de la policía bonaerense. Sí. Ni la federal.